para toda mi gente, Chile, Perú y Argentina. Para toda la calle, para toda la esquina. Dice, ella lo baila, lo mueve, mena, y no te acude. Esto es un party de gante, los chotas que se cule. Cúbrela pa' que la caleta que se pude. Prendo la disco porque quiero que se nuble. Llueve el dinero, estrella todo el que hace culo. Como tu prenda, estoy brillando hasta el oscuro. Ellos salieron como pozos a culo. Cuando vienen con careta, yo de una no te juro. Le tiro el líquido, yo vivo nítido. Cuando me escriben le respondo modo efímero. Antes andaba por el barrio un velocípedo. Siempre la máquina se te va a ir al oxígeno. Baby, tú síguenos. Si te mandaron a setear, tú solo dímelo. Está la pandilla entera puesta para el dinero. Habla claro, mami, que es lo que tú quieres. Ya consigo puritán y nos burlamos de repente. Y conectado con la mafia, no importa dónde esté. La pago KPR y le meto PLP. Cabrón, tú a mi platónico en mi TBT. Y los cuentos no me creen, que cuánto me busqué. Me quieren pantallar con la que ya yo era que usted. Me quiero ir para la Q con una wey bien de coupé. O si no, Valentina, para perrear le rescaté. Estaba fumando pasto en la esquina del barrio, educando a los guachos, haciendo billetes sin horario, siempre ignorando los comentarios, buscando lo monetario, porque queremos hacernos millonarios, haciendo música para sonar en la radio, pa' evitar problemas innecesarios, y siempre ando con una que se inyecto los labios, toda mi banda ya sabe de lo que hablo, estamos remo full time, con billetes tengo mi gente, mi caso la Nike, salgo con lo demente, yo ando fumando. Porque quiero que se nuble. Llueve el dinero, sella todo el que hace culo. Con o sin prenda, estoy brillando hasta el oscuro. Ellos salieron como pozos patulos. Cuando vienen con careta, yo de una los de burro. Ahí está, wey. Elegante que lo que. Más de brother, pa. Cumbia 420 para mí. Ah, Omar Varela. Yeah, y Nico Manríquez. Ah!